por ti. Por eso nunca ando solo, por si algún día ellos salen por mí. Eso no son mi camino, a mí no me gusta matar. Pero si quieres inventar, conozco pa' nada que ha matado un par. Yes. Conmigo esas cosas que no te gustaban ya mismo podrían cambiar. Conmigo podrías viajar y expresar tu amor a lo natural. No hay verse, en esta vuelta no hay que esconderse. Tranquila que él no va a hacer nada, al menos que quiera desaparecerse. Dile que tú tienes todo lo que quieres. Quería diamante y la puse a brillar. Quería conocerme, la llevé a viajar. Quería gritar, quería gozar. No tuve de otra y la puse a chingar. Ahora te lo meto yo, ahora te la mamo yo. Dile que tú brincas en este bicho y conmigo rompías el sillón. Dile que tú eres mía, que conmigo tú te venías. La cama se amolía, baby, tal el otro día. Te gusta como yo te rompo ese todo, baby. Por eso ya tú no quieres chingar nada con él. Él no se imagina cuántas veces yo te le eché. Chingando, chingando, baby, te olvidaste de él. Conmigo te escapaba, él no sabía nada. Conmigo te arrebataba y en mi cama brincaba. Conmigo te escapaba, él no sabía nada. Conmigo te arrebataba y en mi cama brincaba. Dile que tú eres mía, que ya te perdió. Querías, pero se odió. Que ahora te lo meto yo. Que ahora te lo meto yo. Dile que tú eres mía, que ya te perdió. Que tú lo querías, pero se odió. Que ahora te lo meto yo. Que ahora te lo meto yo. Ponle un speaker, dile ese cabrón. Que no te llame y que dije yo. Guayamo, que no llame y que arranque pa'l carajo. Estoy loco de entrenarle pa' los cantos. Voy a comprármelo, usar con él. Y que te deje tranquila, que contigo no venga a joder. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chingas conmigo y aquí el cabrón es él. Vamos a chingar y mandarle un video. Y yo dándote le voy a sacar el dedo. Pa' que él me vea la cara y sepa que yo te metí primero. Y tú pita como puta, mami, cuando yo te esté dando. Pa' que él vea que con rico la está pasando. Con cara de bellaca y la lengua saca. Los ojos para atrás como una demoníaca. Las patas para arriba encima de la butaca. Y grita mi nombre bien duro por si acá. Siempre se las pegas, mami, cuando te emborrachas. Ahora te lo meto yo. Y ese todito tu mancha. Ese cabrón tanto quilla que tiene y lleva contigo una mala racha. Me cojo mi tiempo, te saco la leche. Le 10 segundos como en Nacha. Pero que lo que. De que vale que el pan esté contigo. Si cuando quieres venirte choreando, siempre terminas conmigo a última hora. Te traes una amiga y cogemos un avión. Y si no consigues ninguna, yo llamo a la Bulbu, Ana Carolina y Mimi Pavón. Y hacemos un trisón con una de esas mujeres famosas. Yo te pongo a chuparme este bicho y después tú la besas a ella y no eres celosa. Tú eres mi esposa, yo eres mi puta, disfruta la noche bellaca. Y ahora te lo meto yo, porque yo soy el que te la saca. Que tú eres mía, que ella te perdió. Que tú lo querías, pero se odió. Se odió, que ahora te lo meto yo, que ahora te lo meto yo. Él no te complacía, y cuando le decía que iba pa' casa tu amiga conmigo, que tú amanecía, solo se venía y cuatro polvos al día. No te mandó a hacer el culo y la teta con la garantía. Yeah. Ahora tú estás boutique, cuchillo y boutique, Spider Beauty. Puta, tú eres mi puti. Estoy puesto pa' ti y pa' sacarme el Bugatti. Yo sé que tú no eras Pilem, pero yo fui el que te partí. Austin, baby, Lamo Rush, Alcanel Pa, díselo Luyana, Russian. Esto es otra visión gitana. Carbon Fiber Music. What's up, baby? Far. Bad Bunny, Bad Bunny, baby, Jean Paul. Baby, la razón por la que tú no estás con él. díselo tú. Tú necesitas algo más que un hombre bonito. Tú necesitas que te ponga la pieza correcta en el lugar correcto. Austin, baby.